Estáis escuchando Radio Vallecas 107.5 de la FM, y lo que está sonando ahora mismito de fondo es esta fantástica banda llamando Ciclocéano. Y bueno, viene todo este cuento, ya que sabéis que Radio Vallecas nos gusta apoyar todo lo que es el underground, las bandas de nuestra escena. Y ahora mismito, dentro de unos minutos, vamos a ponernos en contacto con Antonio, cantante de la banda Ciclocéano, que van a estar aquí en Madrid volviendo a presentar este disco, que ya vinieron anteriormente, nada más recién sacado, vinieron aquí a la Radio Vallecas para hablarnos. Y como decíamos, van a estar actuando el día 25 en la Sala Siroco en Madrid, junto a La Vida, otro grupo que también ha venido por aquí varias veces a Radio Vallecas. Así que el que os habla, Charles Rock and Roll, os dejo sonando Ciclocéano y vamos a darle un toquecito, una llamada a Mr. Antonio, el gran Antonio. Antonio Curro, cantante de la banda Ciclocéano, desde luego que nos gusta muchísimo esta banda y nos va a contar muchas cosas interesantes. Os dejo con la música sonando de Ciclocéano. Absolutamente fantástico lo que suena en Ciclocéano. Y bueno, a ver si no nos falla la técnica. Antonio, muy buenas. Muy buenas, ¿qué muy, tal? Pues aquí estamos, oye, que muchísimas gracias por atendernos y, joder, qué gustazo volver a hablar contigo otra vez. Pues sí, hombre, gracias a ti, faltaría más, pero sí, ya ha pasado casi un año, pero... Fíjate, ha pasado, casi un año, porque yo creo que vinisteis recién sacadito el disco, si no me equivoco, y bueno, cuéntame antes que nada, porque bueno, vais a volver a tocar el día 25, si no me equivoco, con La Vida, en la Sala Siroco aquí en Madrid, ¿no? Eso es, mañana. Mañana, buena hora para ver un grupazo como Ciclocéano, y yo voy a recomendar a La Vida, que no se los pierdan, ¿eh? Que es otra buena banda que merece la pena. Bueno, cuéntame, Antonio, ¿cómo ha ido La Vida en este añito que tú me estabas diciendo con este disco bajo el brazo? Que vinisteis recién sacadito, pero ahora, pues bueno, cuéntame las sensaciones que habéis tenido o lo que os habéis encontrado. Pues mira, nos han pasado cosas brutales, la verdad. Hemos salido de Madrid varias veces, hemos ido a tocar a ciudades como Córdoba, por ejemplo, hemos ido en dos ocasiones a Galicia, y lo que nos hemos encontrado es un público que no solo ya conocía el disco y conocía nuestras canciones, sino que además estaba disfrutándolo a tope en el concierto, y eso para una banda... cuando acaba de sacar su primer disco, ¿no?, y hace sus primeros conciertos o sus primeras salidas fuera de tu ciudad, pues siempre es una incógnita, y llegar y encontrarte eso, la verdad es que es una pasada. Yo te diría que eso es de lo mejor que nos ha pasado. Bueno, yo en ese sentido, además, y el hecho de que ya... A ver, yo lo tengo claro, que además cuando vinisteis tú crees en el producto, en el disco que habéis sacado y que lo habéis hecho y que lo habéis grabado. Pero uno, después de ver cómo la gente responde, dices, hostia, me certifico que lo que he hecho ha sido bueno. La verdad es que sí. A veces yo te voy a confesar que me cuesta hasta un poco... O sea, nos hemos encontrado a gente que de repente le ha gustado mucho el disco y se siente como súper identificado con algunas canciones, con las letras, y me siento un poco de, joder, yo no creo que sea para tanto, pero no mira, es. Al final la reacción de la gente es la que te da la verdad, ¿sabes? Hombre, no seas modesto porque me hace, lo certifico yo de que uno le calan las canciones que habéis hecho en este fantástico disco. O sea que no seas tan modesto, ¿eh? Bueno, no digo que hayamos hecho un mal disco, pero bueno, que siempre al ser el primero, además, al ser como una carta de presentación, no sabes nunca cómo va a reaccionar la gente. Y la verdad es que nos estamos llevando una sorpresa increíble. Uh-huh. Me imagino que luego, pues lo que tú dices, cuando la gente después del concierto se junta contigo, hablas, etcétera, etcétera, oye, ¿qué anécdotas te vienen? Yo no sé si de repente te encuentras con temas que creías que no le gustaba a la gente o no iban a funcionar y luego vas y te dicen, hostia, cómo me gusta y funciona en directo. ¿Te has encontrado con este tipo de cosas? Pues me he encontrado con gente, con mucha gente, de hecho, que le gusta especialmente un tema que estuvo a punto de quedarse fuera, estuvimos a punto de descartarlo, y resulta que es uno de los que más le gusta a la gente, y de hecho, no sé si me equivoco, pero es el que tiene más reproducciones en Spotify después de Cianuro, que fue el single de presentación. Uh-huh. Pues la siguiente en reproducciones es un tema que estuvo a punto de quedarse fuera, y resulta que, fíjate, que es de los que más le gusta a la gente. ¿Y también? ¿Cuál es? El de Mi Propia Nave Espacial. Toma ya, pues con el que hemos embozado, además. Sí, es el que acabas de poner, ¿no? Pues ese. Hostia, fíjate, es curioso, ¿eh? Es curioso. Oye, lo que tú dices de las letras, ¿te das cuenta de cómo calan las letras que has escrito? Porque si no me equivoco, las letras son tuyas, además. Sí, eso es. ¿Te das también, cuenta? ¿Te has dado cuenta? Sí, perdona que te interrumpa. ¿Te has dado cuenta de cómo calan? Porque, hostia, yo te lo dije, tienes una forma de escribir muy, muy personal, además. Sí, eso es también bastante curioso, porque efectivamente, como tú dices, o sea, yo es muy personal, escribo sobre lo que me pasa a mí, y a veces, bueno, un poco igual, estás escribiendo una canción sobre algo tan personal que dices, bueno, ¿esto a quién le puede interesar? O sea, no sé si alguien va a entender de lo que estoy hablando o si a alguien le puede interesar, y resulta que al final sí que la gente se identifica, sí que muchas veces se lo lleva a una experiencia propia, suya, ¿sabes? A lo mejor, obviamente, no saben exactamente de qué estoy hablando, pero encuentran la forma de que conecte con ellos y con ellas, y eso también es una pasada, es un regalo, la verdad. Bueno, qué barbaridad. Bueno, y como hemos dicho antes, 25 de enero vais a estar tocando, o sea, mañana aquí en la Sala Siroco con la Vida, y yo no sé, ¿concierto ya de fin de gira, o vuelves a dar aquí por Madrid, os vais a seguir más conciertos, exprimiendo todavía el disco, ¿no? Exprimiendo, sí, creemos que todavía queda mucho por darnos a conocer. Es verdad que estamos teniendo muy buena respuesta con el disco, pero no creemos que se esté terminando la etapa, ni mucho menos. En este 2020 seguiremos tocando, de hecho estamos a punto de anunciar ciertas fechas también fuera de Madrid, a finales de febrero estamos en Granada, por ejemplo, o la zona de Mérida también, volveremos a Galicia, que además allí tenemos muy buena respuesta, hemos sacado un vídeo en directo de la anterior visita que hicimos, y la verdad es que ha quedado genial. No damos todavía por cerrado la etapa, ni mucho menos, la queremos seguir disfrutando. Hombre, es verdad que, por ejemplo, en el queremos estrenar algún tema nuevo, porque sí que pues no hemos parado de crear, ¿no? Desde que salió el disco, seguimos dándole vueltas a ideas nuevas y tal, y tenemos ganas de estrenar alguna cosilla. Claro, yo te iba a decir, ¿no te pica el gusanillo de volver a grabar o de poner, bueno, ya has dicho de estrenar temas nuevos, pero ¿no te pica el gusanillo de grabar? Además, en estos mundos que ahora la mayoría de los grupos es verdad que están año disco, ¿no? Y van así. ¿No te pica el gusanillo? Bueno, sí un poco, pero prefiero, como te digo, seguir degustando esto. O sea, sí que es verdad que hoy en día las cosas van muy rápido, tío, y un disco que tiene más de un año parece que es ya un disco viejo, y eso, la gente te está preguntando, bueno, ¿y cuándo sale el siguiente? Y es como, bueno, espérate, que todavía hay mucho por explorar y muchos conciertos que dar. Pero bueno, sí, los grupos también tenemos ese gusanillo de estar todo el rato con cosas nuevas, ¿no? Siempre interesa más un tema nuevo que a lo mejor uno que ya has grabado, has publicado, y y ya no es solamente tuyo, sino del resto de la gente. Uh-huh. Oye, y formar alianza, entre comillas, con la vida, cuéntame un poquito. Yo no sé si conocéis al grupo, por qué os unís a este grupo y venís los dos a tocar a Madrid, porque a mí personalmente, no sé, a mí se me antoja que tenéis muchos lazos de unión, a nivel musical. Pues sí, nos lo dice mucha gente. Pues mira, yo personalmente con Emilio, el cantante de La Vida, ¿sí? Lo conozco desde hace un montón de años. Yo también. No vamos a decir los años. Le conozco de una banda muy rara llamada Tautequín, ¿no? Tautequín. Sí, eso es. Pues hay una cosa muy curiosa y es que los dos fuimos cantantes de una misma banda. ¿Ah, sí? A la vez, pero cuando él se fue de una banda, entré yo de cantante y él se fue precisamente para formar Tautequín. Entonces, de ahí nos conocemos. Hostia, no lo sabía. ¿Qué banda era? Perdona. Bueno, era una banda pequeña que se llamaba Moais. Uh-huh. De la escena así del sur de Madrid y sí, tal. Uh-huh. Y bueno, pues fue muy curioso. Éramos, pues eso, nos conocíamos de la escena y eso. Y entonces, pues digamos que a lo largo de los años siempre hemos estado en contacto. Y muy curioso porque tanto La Vida como Ciclooceano son dos bandas que un poco sin quererlo, claro, han aparecido como a la vez, vamos muy a la par, ellos también han publicado hace más o menos... Sí. El disco, es verdad que el sonido, que un poco la onda de las dos bandas se parece mucho, el concepto que tenemos y la forma de currar se parece mucho, entonces hemos encajado tanto musicalmente como personalmente muy rápido y muy fácil, y ya no es la primera vez que tocamos bueno, hace unos meses juntos en Fuenlabrada, ¿sí? Y fue súper bien, entonces no sé, desde el principio siempre ha habido mucha conexión y estoy seguro de que no va a ser lo último que hagamos juntos. Bueno, yo me voy a quitar la espinita de veros a vosotros, ya de veros a vosotros que ya os he visto, pero me voy a quitar la espinita de veros a ellos, así de plumazo os voy a ver a vosotros y les voy a ver a ellos, que tengo muchas ganas también de verles. Oye, ¿y qué te gusta musicalmente de ellos? Concretamente, que yo no sé, dices, hostias, ¿cuánto me gustaría conseguir esto que ellos hacen? Pues mira, a mí me sorprendió mucho cuando los vi en directo, los vi tanto en su presentación de la Sala Sol, del disco, como luego cuando compartimos escenario. Me parece una banda que suena increíble en directo, o sea, me parece que no tiene nada que envidiar. Es una de esas bandas de aquí que no tienen nada que envidiar a bandas que a veces vienen de fuera, ¿no? A bandas inglesas o americanas que suenan, que los vas a ver en directo y dices, joder, cómo se nota que son de fuera y tal. Para nada. La Vida tienen un sonido en directo, un rollo y una forma de tocar increíble. Bueno, igual que vosotros. La verdad es que sois dos bandas que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Bueno, ¿se pueden decir más fechas? Bueno, tenemos la del 25 de enero para la gente que nos está escuchando, para ir a Madrid, que van a ver a vosotros y a La Vida en la Sala Siroco. Pero bueno, ¿hay más fechas, Antonio? Bueno, como te decía, a finales del mes que viene, de febrero, estaremos en Granada. También por abril estaremos en Zaragoza, en Barcelona, o sea, queremos acercarnos a ciudades a donde todavía no hemos ido, Santander y Bilbao también, todo esto lo iremos anunciando en nuestras redes, ¿no? En Ciclooceano, pero yo creo que tardaremos un tiempo en volver a tocar a Madrid, en Madrid, porque la verdad es que, no sé, tampoco queremos ni cansar al público, ni quemarlo. Queremos aprovechar estas fechas que tenemos fuera también para disfrutarlo y dentro de unos meses volver, pero por ahora es lo que hay. Bueno, la verdad es que buenas fechas. Oye, ¿qué vamos a ver? Yo no sé si le dais vueltas para ofrecer conciertos diferentes o meterse en list diferentes, aunque evidentemente solo tengáis un disco. Yo no sé si le habéis dado vueltas al set list o alguna forma de hacer algo nuevo o diferente para este disco. Sí, siempre intentamos dentro de lo posible que cada concierto sea distinto, pues meter a lo mejor una versión que no hayamos tocado antes, en el caso, por ejemplo, de este sábado vamos a estrenar un tema nuevo, como te decía, lo cual nos hace mucha ilusión porque, claro, que queremos ver cómo reacciona la gente a un tema que llevamos nosotros cociendo en el local unos meses y por fin lo vamos a estrenar, así que sí que intentamos que sea cada concierto especial, y el de mañana desde luego que lo va a ser. Lo disfrutaremos, estaremos ahí en primera fila, ya sabéis, Ciclo Océano y la vida. Antonio, muchísimas gracias de verdad por atendernos una vez más, es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, las veces que haga falta. Enhorabuena por el disco, yo como te lo dije en su momento y te lo vuelvo a decir, enhorabuena por el disco, y vamos a disfrutar tanto con Ciclo Océano como con la vida. Así que muchas gracias, Antonio, nos vemos entonces en la sala Siroco. Perfecto, allí estaremos. Ahí estaremos. Un abrazo enorme, Antonio. Un abrazo, chao. Chao. Bueno, y terminemos con la nave espacial, igual que hemos empezado. Ciclo Océano, menuda banda, de verdad. Hemos estado hablando con Antonio Curro, cantante de la banda. Y ya sabéis, día 25 de enero, mañana, estarán tocando en la sala Siroco junto a la vida. Dos pedazos de bandas de rock and roll, con mucha melodía, con unas melodías exquisitas y un montón de matices y detalles musicales. Bueno, gamba, hemos metido la gamba. La volvernos a encontrar es el tema, no el de la nave espacial. Este temazo lo tengo especialmente cariño yo.